Nuestro tema es el calentamiento global. El equipo está formado por Brenda González Borjas, Brenda Juárez, Santiago Valdés, José Carlos López, Manuel Juárez y Eldén Ramírez. El clima siempre ha variado. El problema del cambio climático es que en el último siglo el ritmo de estas variaciones se ha acelerado de manera anómala, a tal grado que afecta ya la vida planetaria. Al buscar la causa de esta aceleración, algunos científicos encontraron que existe una relación directa entre el calentamiento global o cambio climático y el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, provocando principalmente por las sociedades industriales. Un fenómeno preocupa al mundo, el calentamiento global y su efecto directo, el cambio climático, que ocupa buena parte de los esfuerzos de la comunidad científica internacional para estudiarlo y controlarlo, porque afirman pone en riesgo el futuro de la humanidad. ¿Por qué preocupa tanto? Destacados científicos coinciden en que el incremento de la concentración de gases efecto invernadero en la atmósfera terrestre está provocando alteraciones en el clima. Coinciden también en que las emisiones de gases efecto invernadero han sido muy intensas a partir de la Revolución Industrial, momento a partir del cual la acción del hombre sobre la naturaleza se hizo intensa, originalmente un fenómeno natural. El efecto invernadero es un fenómeno natural que permite la vida en la Tierra. Es causado por una serie de gases que se encuentran en la atmósfera, provocando que parte del calor del sol que nuestro planeta refleja desde atrapado, manteniendo la temperatura media global en más 15 centígrados, favorable a la vida, en lugar de menos 18 grados centígrados, que resultarían nocivos. Así, durante muchos años, el efecto invernadero natural mantuvo el clima de la Tierra a una temperatura media relativamente estable y permitía que se desarrollara la vida. Los gases invernaderos tenían el calor del sol cerca de la superficie de la Tierra, ayudando a la evaporación del agua superficial para formar las nubes, las cuales devuelven al agua a la Tierra, un ciclo vital que se había mantenido en equilibrio. Durante unos 160.000 años, la Tierra tuvo dos periodos en los que las temperaturas medias globales fueron alrededor de 5 grados centígrados, más bajas que de las actuales. El cambio fue lento, transcurrieron varios miles de años para salir de la era global. Ahora, sin embargo, las contracciones de gases invernadero en la atmósfera están creciendo rápidamente como consecuencia en los que el mundo quema cantidades cada vez mayores de combustibles fósiles y destruye los bosques y praderas, que de otro modo podrían absorber dióxido de carbono y favorecer el equilibrio de la temperatura. Ante ello, la ciudad científica internacional ha alertado de que si el desarrollo mundial, el crecimiento demográfico y el consumo energético basado en los combustibles fósiles siguen aumentando el ritmo actual, antes del año 2050, las concentraciones del dióxido de carbono se habían duplicado con respecto a las que había antes de la revolución industrial. Esto podría acarrear consecuencias funestas para la vida planetaria.